yo sacarte. Siempre te tengo dentro de mi corazón. Siento que me estoy volviendo loco y ya tu rostro se borra de a poco. Dime qué pasa que me dejas solo, triste, alejado en mi soledad. Dime si algún día regresarás. Tengo que dejarte, perdón por molestarte. Sé que es muy tarde pero quería escucharte. Mi cama se siente vacía, ya no es la misma desde tu partida. Mix Record.